amigos liberales unidos por Soacha. Gracias por esta adhesión política a mi campaña, que en días anteriores tuve la fortuna de recibir el apoyo del Partido Conservador, una lista muy importante compuesta por 14 concejales candidatos al Consejo, concejales activos y ediles, y el concurso de muchos conservadores que, aunque no están en su lista, hacen parte de este importante partido que hace historia nacional y hace parte de la unidad nacional, y que hoy, después de muchas conversaciones en muchos sectores de la ciudad de Bogotá, la ciudad de Soacha, logramos concitar las voluntades de los conservadores, de los liberales unidos por Soacha, de los dirigentes del partido Afrovides, su candidato, el partido AICO, su candidato. Nos pusimos de acuerdo en lo programático, logramos concitar las reglas de juego que nos permitieran una candidatura única, logramos concitar un símbolo de unidad que representaba el esfuerzo, las manos unidas, la fraternidad, la solidaridad y el entendimiento, pensando en una candidatura que trascendiera más allá de los partidos, para darle a Soacha la consistencia política, programática y de estabilidad que reclama hoy nuestro municipio. Desafortunadamente, a pocas horas de hacer la rueda de prensa, dos de las personas que hacían parte de esta mesa, específicamente el candidato de Afrides y el candidato de AICO, desertaron de la mesa de alianza que habíamos construido con esfuerzo y con dedicación, y por eso hoy, al culminar este proceso que jurídicamente nos fija la ley como el último día, dejamos constancia histórica y política de que hicimos todos los esfuerzos humanos de desprendimiento, de vanidades, buscando siempre el lema de la alianza en unidad, de reconciliación y de perdón, para construir un nuevo equipo político acompañado de los educadores, de los transportadores, de las madres comunitarias, de los líderes comunales, de las redes sociales, de los jóvenes, para que este proyecto programático permita construir en los próximos 4 años y en los próximos 20, por no decir que más, una nueva organización política que sea capaz de interpretar los anhelos de los ciudadanos de Soacha. Soachunos de nacimiento y adopción, todos unidos en esta gran alianza para llegar con fortaleza el próximo 30 de octubre y lograr recuperar la dignidad, la gobernabilidad, la transparencia, el buen gobierno, la gobernanza municipal que nos permita construir un gobierno participativo, incluyente y de cohesión social en los próximos 4 años. Agradezco al veterano médico, dirigente del liberalismo y exalcalde de Soacha, el doctor Iván Moreno, por sus palabras, por su generosidad, por su desprendimiento. Y lo dije en días anteriores, las mismas palabras al candidato del Partido Conservador, el doctor Milton Rivera, que después de haber ganado una consulta, también pensó con grandeza que era más importante una Soacha unida en una alianza programática para defender al municipio que los intereses individualistas y personalistas de una candidatura. Celebro con mucho entusiasmo, con mucha alegría, me da fortaleza para seguir adelante, pero también la gran responsabilidad de representar al Partido Conservador, pero también a representar a un grueso número de liberales unidos por Soacha para defender los intereses de esta gran ciudad que reclama el desprendimiento y el sacrificio de todos los ciudadanos para sacar a Soacha adelante. Para nadie es un secreto la grave crisis que vive nuestro municipio en el día de hoy. Esa crisis de valores, de transparencia, de programas, de políticas sociales, reclaman el sacrificio no solamente de los partidos, sino también de los ciudadanos. Y por eso esta alianza política, más que una alianza de partidos, es la convocatoria abierta y pública a todos los ciudadanos que interpretemos el anhelo y los intereses de los ciudadanos. Por eso es una convocatoria a toda la gran masa de ciudadanos de nacimiento o de adopción, nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos en estos últimos 30 días que nos permitan llegar el 30 de octubre con un amplio y fuerte mandato ciudadano que nos permita ganar con muchos votos la alcaldía y hacer las reformas políticas y administrativas que reclama la ciudad en los próximos 4 años, en compañía de un gobernador como el doctor Álvaro Cruz y un gobierno que interpreta la voluntad de los colombianos para que en Soacha asumamos los retos de la movilidad, la seguridad, del medio ambiente, de la universidad pública, de un nuevo hospital para Soacha y toda una estructura en la política social que nos permita que nuestros jóvenes sean los beneficiados a través de la cultura, el deporte, la educación para el trabajo, una nueva amnistía tributaria para que nuevas industrias sean capaces de vincularse al municipio para generar los empleos y los recursos para financiar nuestro plan de gobierno. Por eso, al doctor William Porras, es concejal, es candidato a la asamblea y hoy nuevamente coloca su nombre al concurso de los ciudadanos de Soacha, de la cual nos enaltece también y nos enorgullece que hoy también manifieste su apoyo decidido a esta alianza y a este nuevo proyecto político que se conforma en el día de hoy para defender los intereses de Soacha. Por eso, doctor William Porras, muchas gracias por su apoyo, por su generosidad, que sumada al apoyo del doctor Iván Moreno y del Partido Conservador, nos convierten en la fuerza que a última hora hace las mejores alianzas, concita las mejores voluntades de los ciudadanos para que podamos recibir el mandato ciudadano que requerimos el 30 de octubre. A usted, doctor William Ardila, también celebrar sus palabras generosas, su arrepentimiento de haber pertenecido a un gobierno que no interpretó los anhelos de los ciudadanos, y usted con valentía lo dice públicamente, palabras generosas, sinceras, de un joven que también merece que en el futuro tenga los espacios que reclama la ciudad para que todos unidos podamos convocar a un gran movimiento ciudadano que permita que Soacha sea respetada en el contexto municipal, departamental y nacional. Esta alianza no es sino la respuesta humilde y generosa a los agravios y atropellos que hemos recibido de un sector de la clase dirigente nacional. Imponernos candidaturas por encima de la voluntad de los ciudadanos con intereses económicos y políticos marcados, cuando aquí los profesionales de Soacha, sus partidos y sus dirigentes estamos unidos porque somos capaces de llevar una propuesta programática de unidad y de reconciliación y de perdón para hacer en los próximos 4 años un gobierno participativo, incluyente y de oportunidad para todos. Amigo Iván Moreno, amigo William Porras, amigo William Ardila, queda en el pasado y quedan atrás las diferencias que tuvimos respetuosas cada campaña, cada quien defendiendo sus ideas y sus tesis en distintas orillas, pero siempre con el respeto para volver algún día a sentarnos en una mesa como lo hicimos. Lamentamos mucho la decisión que tomó el candidato de Afrides y el candidato de Aico de no respetar las reglas de juego, de no respetar la palabra, de no buscar la unidad, la reconciliación, que es un sentir del pueblo, para poder recuperar la gobernabilidad, la dignidad y la transparencia y la esperanza y los sueños de muchos soachunos que veían con anhelo esta gran unidad. No descansaremos de aquí al 30 de octubre para que otras fuerzas y otras expresiones sociales se vinculen a nuestra campaña. Quedan las puertas abiertas de esta gran unidad y de esta gran alianza para que a través de todos estos días no ahorremos esfuerzos y sigamos adelante para concitar las voluntades de más huachunos que permitan, como lo dije anteriormente, llegar con fuerza y decisión a ganar las elecciones el 30 de octubre. Mil gracias, doctor Iván Moreno. Mil gracias, William Ardila. Mil gracias, William Porras, por vincularse a esta campaña. Y desde ya, doctor William Ardila, permítame decirle que asuma la responsabilidad de coordinar programáticamente los esfuerzos de la organización, de la logística y los quehaceres de esta campaña en estos últimos 30 días que son importantes para nuestra campaña. Doctor William Porras, usted tiene una misión muy grande. Ayúdeme a coordinar el sector sur de Soacha, la comuna 3, la comuna 4 y la comuna 5, para poder diversificar nuestro trabajo y que nos permita que su esfuerzo y su esperanza y su dedicación al servicio de los ciudadanos podamos concitar las voluntades de los empresarios, de los comerciantes y los ciudadanos de estos importantes sectores de Soacha. Y a usted, doctor Iván Moreno, le solicito que me acepte la jefatura del debate de mi campaña, que asuma la responsabilidad de coordinar, como usted bien lo sabe hacer, su experiencia, su generosidad, su don de gentes. Me obligan a decirle que me sentaría orgulloso y enaltecido de que usted me acepte la coordinación del debate de mi campaña para que podamos llegar todos unidos en esta gran alianza a Alias Soacha en los próximos 4 años, una esperanza, una oportunidad, un gobierno transparente, un gobierno de oportunidad para todos. Mil gracias.